No quiero ser vampiro. Chica, bam, bam, bam. Chica, chica, vampiro. Chica, bam, bam, bam. Chica, bam, bam, bam. Chica, chica, vampiro. Chica, bam, bam, bam. Aquí, ni en el mundo de los mortales, ni con Mirko, ni con Max, ni con nadie. A ver, si yo no estoy ni aquí, ni allá, ni con Mirko, ni con Max, ni en ningún lado, ¿en dónde voy a estar? En el vampilimbo. ¿Qué? Sí, y de allí no vas a salir nunca. Espérate, un momentico, yo trato de entender. Si lo de la bilocación falla y sale mal, ¿cómo así? ¿Yo no vuelvo a ver ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuelita, ni a mi hermano, ni a Pericles, ni a Benjamín con sus récords, ni a la insoportable de Marilyn? Bueno, claro que de no ver a Marilyn me gusta porque es muy insoportable, pero no ver a mi hermanito Vicente, ni a Noelia, que es la nueva empleada, ni al señor que trae los ataúdes, ni a la gente de mi colegio, ni al profesor. ¡No, ya! Es una decisión difícil de tomar. A ver, por favor, dime, ¿tú qué harías en mi posición? Daisy, es tu decisión. ¿Tú me regalas 2 segunditos para tomar la decisión? Claro, por mí tómate toda la eternidad. Bueno, a ver. ¡Ay, basta! Cambié de opinión, no te voy a esperar toda la eternidad. De verdad, no pensé que una vampira pudiera dar tantas vueltas. Ay, perdón, perdón, es una decisión difícil de tomar. Yo sé, pero si te arriesgas, yo te acompaño. Si no, me voy a seguir con mi eternidad. De verdad, no sé por qué pensé que eras más valiente. Sí. ¿Sí qué? ¿Que eres cobarde? No, sí. No, no, no, no. A ver, lo que quiero decir es que me arriesgo. ¿Sabiendo el grave peligro que corres? Sí. ¡Ay, no! ¡Todo por amor! ¡No! No, no, no, no. Los vampiros no nos abrazamos. Ay, perdón, perdón, Zaira. Sí. Perdón, se me olvidaba. Yo siempre abrazo a mis amigos, perdón. Eres una vampira valiente, Daisy. Te admiro. Ay, gracias. Bueno, que todo sea por no perder a Max. Ella es Daisy, la invitada de la que les hablé. ¿Cuál es tu apellido, Daisy? Mi apellido es Daisy O'Brien. No pareces vampira. Parece humana. Perdona a mi mujer, Daisy. No es tan mala como parece. ¿Lo aprendió? No lo sé. Podríamos intentarlo. Es tu turno. ¿Yo? Sí. Bueno, algo como... Poco a poco ir aprendiendo. Daisy, te encuentras en este maravilloso lugar porque quiero que aprendas modales. Y lo vas a hacer con los mejores maestros del mundo vampiro. Ellos son los condes de Chekhov. Daisy, quedas en muy buenas manos. Por favor, compórtate. Permiso. Te acompaño. Ah, gracias. Sígueme. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Daisy O'Brien. Primera lección de modales. No es de buena educación revolear los ojos cuando te den la espalda. ¿Qué? Ah, Ay, ¿aquí hay camaritas? No. ¿No? Tengo ojos en mi cabeza. Es el poder que me tocó. No hagas eso. Pareces tonta. Daisy, yo siento que tu mundo es muy distinto al mío. Sueño con darte un beso. Nuestro primer beso. Pero nunca podemos. Te invito a salir y me dejas esperándote. Yo sé que me quieres y por eso te perdono. Pero me gustaría que fuéramos novios más normales. Max, debes entender la situación. Mis padres me prohibieron el teléfono. Tú sabes que dejé las tostadas solas e incendié la casa, inundé todo. Pero yo necesito verte, Daisy. No sabes cuánto te extraño. Al menos te pido que te asomes por la ventana. También me prohibieron asomarme por la ventana. ¿No puedes sacar la mano, aunque sea? También me prohibieron sacar la mano. Cuando mi mamá se pone brava, es terrible. Es que te extraño tanto. Ay, yo también, Maxito mío. ¿Maxito? Nunca me habías llamado así. Es que el encierro me pone creativa. Te tengo que dejar porque ya casi llega mi madre. Y también tengo prohibido chatear. Adiós, Maxito. Ay, Daisy. Daisy, lo que hago por ti. Y por tu amor. Ay, ojalá. Ojalá Mirko me quisiera así. Así como Max quiere a Daisy. Yo tengo un sueño de verdad y voy a hacerlo realidad. Aunque muchos digan que no, yo no abandono una ilusión. Mirko, ¿para quién es esa canción? Para Daisy. ¿Y sabes qué, Juli? En esta canción le voy a poner que mi corazón solo le pertenece a ella. Porque el tatuaje, la marca que ella tiene en su cuello, es la prueba de que el destino decidió que ella y yo estuviéramos juntos. Ah, bueno, y como te decía, ay, es que la profesora de español me dejó una tarea eterna, es que la profesora Sandra. Sí. Ay, sí, la profesora Sandra es una amargada, eso ya se sabe, Julieta. Y yo también sé lo que estás haciendo. ¿A ustedes qué les pasa? Saben perfectamente que les puedo leer el pensamiento y siempre quieren hacerse los tontos para evitarlo. ¿Qué? ¡Ah, no! Ni se te ocurra, mocoso malcriado. No, ya, mamá, ya. No, ya, estoy cansado. No, yo también estoy aunque cansada. El sol brille, aunque no, la luz exista, no, tú no lo verás más porque no tendrás más vista. Mirko, eres un atrevido, pero ¿sabes qué? Lo que te vas a ganar es una bofetada. ¡Mirko! Tú te lo buscaste, mamá. Mirko, devuélveme la vista ya mismo, es una orden. Mamá, es que no nos dejas pensar tranquilos. Todo el tiempo estás ahí leyendo nuestros pensamientos. ¡Ya! Es antidemocrático que no dejes ni siquiera pensar a tus propios hijos. ¡Tú cállate! Mira, mamá, como tu única forma de leer nuestros pensamientos es mirándonos a los ojos, Mirko, pues entonces me toca dejarte ciega. ¡Claro! Y como tú no tienes ningún problema en hacerle eso a tu mamá. ¿Pero sabes qué, Mirko? Eso solo demuestra el monstruo en el que te estás convirtiendo. Eso es por querer a un O'Brien. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me destruyeron la vida. Y a ti también te la van a destruir, ¿oíste? Te la van a destruir. Es el colmo. Hola, ¿dónde estoy? ¡Ay, ay! ¿Qué me hace? ¡Ay, qué humillación! Ay. Bueno, a ver. Yo tengo un sueño de verdad. Perdón, ¿yo les puedo pedir un favor? ¿Qué será? ¿Será que pueden voltear el bichito? Es que me está mirando mucho. ¿El bichito se queda donde está? Es parte de una prueba. Es para que te vayas acostumbrando. En el mundo vampiro no vas a encontrar centros de flores inmundos como los que usan los humanos para decorar y perfumar sus mesas. Bueno, no hay problema. Si dicen que es parte del aprendizaje y es una prueba, yo me aguanto el bichito que me mire. De pronto me da un poquito de indigestión, pero no importa. Ya que hable de indigestión, hagamos el brindis. ¿Y esto? ¿Esto es licuado de sapo? No, licuado de sapo no. El licuado de sapo es la bebida de las clases bajas. Esto es sangre añejada del 1200, por eso tiene ese color amarillento. Está añejada en ataúdes desde el año 1200, un manjar. ¡Pruébalo! No, gracias, gracias. Pruébalo. Sí. Rico. Rico. Mi amor, no me puedo quedar tranquila en mi ataúd pensando en Daisy. Ya, Culmillita, tranquila. Tranquila que nada malo le va a pasar. Todos pasamos por este mismo proceso en el mundo vampiro. Ya, pero tú sabes que yo ni siquiera la dejaba ir a los campamentos del colegio. Nunca ha dormido fuera de la casa y ahora... Bueno, si es por dormir, no te preocupes que te aseguro que no va a dormir. Qué gracioso. Ya, tranquilízate. Solamente estoy tratando de subirte el ánimo, ¿bueno? Ya, pero no es nada tranquilizador ser la mamá de un adolescente. Pues más vale que te acostumbres porque así va a ser por el resto de la vida. No, qué mala suerte tuvimos de haberla mordido a esa edad. Es que la dejamos detenida en la adolescencia. Vamos a estar para siempre preocupados por el colegio, por las notas, por los novios, por los peligros del mundo vampiro, por los peligros del mundo mortal. Es que estamos condenados a ser eternamente los padres de un adolescente. ¿Qué vamos a hacer? Vísceras crudas de jabalí, mi plato preferido. ¡Ay, perdón! Yo no sé qué hice, pero perdónenme. Se nota que no tienes la más básica educación, vampiro. Ay, por favor, edúquenme, pero no se sientan mal. Yo, la verdad, no tengo ninguna mala intención. No hiciste nada, querida. Albert no rugió por enojo. ¿No? Verás. En el mundo vampiro, cuando rugimos es porque la comida está deliciosa. Es la costumbre. ¿Tú qué haces ante un plato delicioso? Pues simplemente hago... Yo, en cambio... Ay, yo espero que el postre esté menos delicioso. Ay, Daisy se va a morir cuando vea esto. No. Daisy no puede ver esta foto, porque Max me dijo muy claro que si yo llegaba a mostrársela, él iba a dejar de ser mi hermano y que yo estaba muerta para él. Pues si tratas de detenerme, vas a estar muerta, pero para mí. Así que tú decides. No, por favor, te lo suplico, no, ¿sí? Sí. Y piénsalo muy bien, porque si no soy tu amiga, ¿quién más va a estar contigo? Nadie. Así que más te vale que me ayudes o te vas a quedar sin amigos. Ah, ¿por qué no deshojamos la margarita? Puede ser súper divertido. ¿Me quedo sin hermano? Me quedo sin amiga. Me quedo sin hermano. Me quedo sin amiga. Ya que no te comiste las tripas crudas de jabalí, espero que te tomes la sopa al menos. Se trata de una receta antiquísima. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la servilleta al cuello. Después coges la cuchara con la mano derecha, la cargas de sopa. Ay, creo que se le chorreó. No. En el mundo vampiro, cuando uno se chorrea, es porque le gusta la sopa y porque la sangre es de buena calidad. Es de buena educación, cuando te inviten a comer, chorrearte un poco. Así el que te invitó se pone contento porque a ti te gusta. ¿Cómo así? O sea, que si yo me chorreo, ustedes... saben que a mí me gustó, ¿cierto? Sí, claro. No, pero así no. Está bien, hay que tomar un poco y después sí se puede chorrear uno. No. Disculpen, una pregunta. ¿Y esto qué es? Mousse de sangre. ¿Mousse de sangre? Ah... No. Está delicioso. No. ¡Qué rico! Usted me regaló un poquito más, yo te dejo un poquito de aquí. Definitivamente lo tuyo son los dulces, querida. Sí, está muy rico. ¡Rico! Ay, abuela. Ahora que no está Daisy, me doy cuenta que sí la quería. Cuando peleábamos, le cantaba canciones que la hacían estresar. La molestaba porque estaba enamorada. Y otras cosas más que le decía. No te pongas triste, querido. Yo también la extraño. Y extraño hacerla enojar con mis equivocaciones. Pero no te pongas así. Ella igual va a volver. Todos volvemos de esos castigos. ¿Y qué castigos le hacen allá abajo? De repente le pueden dar tripas de algún animal podrido o la pueden meter en la habitación del terror. ¿Sabes qué, abuela? ¿Qué? A veces me dan ganas de quedarme humano para siempre. ¿Ah, sí? Eso dices ahora, pero cuando tengas 55, 60 años, yo te voy a preguntar, Vicente, querido, ¿quisieras dejar de envejecer y ser eterno? Y ahí tal vez me digas... ¡Muérdeme! Nosotros tuvimos la tecnología HD, High Definition, antes que ustedes. ¡Ay, de verdad! Sí, nosotros teníamos el internet ya desde los años 50. No. Sí, sí. Es cierto. ¿Sabías que un vampiro fue el que inventó la tecnología 3D? Nosotros los vampiros amamos las películas de terror. Necesitábamos más realismo en la pantalla y teníamos la necesidad de que la sangre de los humanos nos salpicara. Y con esto salpica la sangre desde el televisor. Por eso creamos el 6D. ¿6D? Sí. Ay. Y con esto puede usted cambiar el paisaje que ve desde la ventana. Puede usted poner castillo tenebroso, puede poner cementerio de noche o mar en plena tempestad. Bueno, me quedo con el mar en plena tempestad. Pues ahí le queda. Bueno, nosotros nos vamos y esperemos que esté usted muy a gusto aquí. Gracias. Con risa y perdón. Muy bien, sigue así, querida, que mañana vas a estar de maravilla. Oh. ¡Ay, qué bueno! Bueno, a practicar la bilocación. No, no fue mi culpa. O sea, yo te lo prometo, en serio. Es que no fue mi idea y tampoco yo quería hacerlo. Por favor, perdóname, te lo suplico. En serio, ay, pero... Belinda, pareces una abuela rezando en una iglesia. ¿No tienes algo más molesto que hacer en toda la noche que murmurar? Pues es que estoy preocupada. Haces muy bien en estar preocupada. Si yo estuviera a punto de perder a mi mejor amiga, también estaría con los ojos como dos huevos fritos. Oye, ¿y yo por qué soy tu amiga? ¿De pronto porque soy hermana de Max? No me olvidé de la canción que tarareamos por primera vez, de la ciudad mojándose mientras reíamos sin entender. No me olvidé del corazón sin miedo a perder. No me olvides. que amó. El ejercicio consiste en que vas a pensar en crear otro cuerpo. Concéntrate y vas a crear otra Daisy. No puedo, no sé cómo hacerlo. Ay, no sé. Pues Daisy es como, no sé, como si soñaras, ¿sí? Como si soñaras en otra Daisy que está haciendo cosas que tú no haces, ¿sí? Ya. Y esa Daisy y tú siempre van a estar unida la una a la otra. Ok. Quiero decir, tú preguntas algo y la otra Daisy responde, ¿entiendes? Sí. No. ¿Yo por qué pensé que eras más inteligente? ¿Ah? Bueno, por los colmillos de Drácula, paciencia, Zaira. Vamos a intentarlo, ¿ok? Cierra los ojos, te concentras. Extraño a mi hermana. Querido Vicente, no te preocupes que ya pronto regresará. ¡Daisy! ¿Qué fue eso? Ay. ¡Daisy, quiero verte! ¡Por favor, sal! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Escríbele un cartel ahí. ¡Ay! ¡Un cartel! ¡Daisy, sal, por favor! Tu padre no se va a dar cuenta, sal. Ayúdame. Ay, yo también te amo, mi amor, muchísimo. No importa, yo voy a subir a rescatarte. Yo ahí subo. ¡Ay! ¡No puedes subir! Y vas a empezar a tocar la puerta. No hagas más ruido. ¡Cuidado! ¡Daisy! ¿La hiciste? Sí, está. Disculpe, ¿está Daisy? Obviamente está castigada. ¿Está encerrada en el baño? ¡Claro que sí! ¿Tú crees que me chupo el dedo? Por favor, por algo tengo 700 años. ¿Qué? A ver, es una forma de decirlo. Ay, no, pero está llorando. Ay, pobrecita, no puedo verla aunque sea un segundo, María. ¡Claro que no! Y me haces el favor y te vas o llamo a la policía. Bueno, no, está bien. Los O'Brien somos muy radicales y además Daisy se portó muy mal. ¿Tú sabes qué? Incendió la casa. Sí. La inundó, así que no tiene que pagar las 48 horas de castigo. ¿Les guste o no les guste? ¿Te podrías ir, por favor, o te empujo? ¿No sería mejor por las escaleras para que preserves la vida? Bueno, está bien, gracias. Por favor, dile. ¿Te retiras? Pero dile a Daisy. ¿Te retiras? Es que llora ¿Te mucho. ¿Te retiras? Está... ¡Por favor, retírate! Amo, Daisy, ¡de verdad, no llores! ¡De verdad! ¡Fuera! ¡Ay, Vicente! Ya, suelta el personal. Todo lo que tenemos que hacer por Daisy. La verdad, a mí me gustó. ¡Lucía! Espera. Lucía, tenemos que hacer algo para ver a Daisy. No, sí, claro, con suprema urgencia hay que hacer algo. Sí, a ver, yo ayer estaba en el chat y le hablé y no me contestó, entonces fui a la casa, no. Subí por la ventana para entrar. No, ¿por la ventana? ¿Es en serio un vacío? Sí, ¿qué tiene? No, nada, que es muy peligroso. ¿Cómo se te ocurre subir por la ventana? Pero no importa, sígueme contando qué pasó. Bueno, subí por la ventana, rompí la cortina y estaba la abuela en el cuarto. Y la tenía encerrada en el baño. Ay, qué bueno. Menos mal. ¿Cómo menos mal? ¿Por qué? No, menos mal. Menos mal estaba encerrada en el baño y no en otro lugar, ¿no? Hubiese sido peor. Sí, bueno, sí, claro, pero no sabes, claro. Daisy, pobre, cómo lloraba y golpeaba la puerta del baño para que la saquen. No, puede parecer un animalito chiquito. ¿Un animalito chiquito? ¡Ay, no, claro! Ya sé quién era el animalito chiquito, me imagino. Daisy, Lucía. Sí, obviamente Daisy, claro. Sí, bueno, a ver, tengo una idea, a ver. Vamos tú y yo a la casa, ¿sí? Nos paramos enfrente de la puerta y hasta que no nos abran para verla, no nos vamos. No, claro, fantabuloso. ¿Sí? Es mi idea, me parece genial, pero ahora tenemos que ir a clases. Bueno, así pero que te después invito vamos a la casa de Daisy. Vamos a ir, pero tenemos exámenes. Sí, ya sé que te la saquen, pero vas a estudiar. No, Zaira, no puedo más. Esto no funciona. Tienes que aguantar porque quieres conquistar a Max, ¿o no? Bueno, ya la última vez, si no funciona, me rindo. Bueno, listo, como quieras. Cierro los ojos. Cierras los ojos. Piensas, te concentras, piensas que vas a crear uno. Bueno, ¡ay! Te dije que te concentraras. ¡Ya! ¡Otra vez! Bueno, entonces, te concentras, sí. Piensas que existe otra Daisy en otro mundo haciendo otras cosas, ¿sí? Ahí está, la ves con tus papás, la ves con Max, no sé. ¿Qué pasó? No sé. Ay, Zaira, es rarísimo, no sé. No sé si soy yo o si no soy yo. Una parte de mí. Ay, no, es muy raro. Pues a mí se me ocurre que te hables a ti misma como lo hacías hace un rato. Así comprobamos qué pasó. ¿Sí soy yo o no soy yo? ¡Ay! ¡Claro que soy yo! ¡Estoy en mi habitación! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Quién habló? ¡Yo! O sea, tú. O sea, que lo de la bilocación sí funciona. ¡Sí! ¡Ay! ¡Dice sí igual que yo! ¡Ay! ¡Dice sí igual que yo! Ah, bueno, claro, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Sí! Bueno, ahora sí que me tengan allá abajo todo lo que quieran. Sí, con tal de que alguna de las dos esté con Max, todo está perfecto. Con tal de que alguna de nosotras esté pendiente de que Max no se vaya con ninguna otra, todo está bajo control. ¡Cachorra! ¡Ah! ¡Ulises, la niña está aquí! ¿Te escapaste? No, estoy aquí y también estoy allá. Aquí y allá. Daisy, ¿tú qué haces aquí? No me digas que te escapaste del mundo vampiro, porque si es así, Daisy, por favor, te pueden meter presa durante mucho, mucho tiempo. Tú tienes que irte antes de que descubran que estás acá. ¡Pero te van a! No, estoy aquí, pero también allá. Aquí, allá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¡Ay, mi muñeca divina! ¿Qué haces aquí? ¿Te escapaste? No, estoy aquí, pero también estoy allá. ¿Contrataste un doble? Ay, a ver. Algo así. Daisy, yo creo que ha llegado la hora de que regreses a tu mundo. De verdad, no puedo creerlo, de verdad. Así es, ya eres toda una vampira. Te estuvimos escuchando todo el tiempo, practicando y practicando. Hola, Lucía. A ver, Benjamín, ¿a ti no te parece que estás demasiado grande para hacer esa vampirosidad? ¿Papi qué? Lucía, estoy tratando de batir mi nuevo récord. Es el de permanencia con el dedo en la oreja. Le quiero ganar a Mel. ¿A Mel? Sí, es este tipo de Estados Unidos en Washington. Duró 3 horas 54 minutos. En 10 minutos lo supero. No, sí, fantabulosísimo. Yo con todos los problemas que tengo con Daisy, tú con esas bobadas, Benjamín. Ay. Estoy una bobada, Lucía. Oh, hello, Lu. ¿Tu amiguita Daisy la has visto por aquí? Mm. Es que tengo algo que le va a retorcer las entrañitas. Ay, mira. ¿No es hermoso? ¿Cómo que es eso? Pues obvio es hermoso porque estoy yo, pero somos Max y yo dándonos un beso. No, esto es horripilante. ¿Sabes una cosa? Tú, además de ser una cara de chihuahua, eres una diabólica, tontónica, estrambótica y todo lo única. Y si no te vas, te rompo ese celular, ¿entendiste? Y si no lo rompe ella, voy a romperlo yo, ¿sabes? No voy a permitir que por esto rompas mi relación con Daisy. ¿Es en serio que lo amas tanto como para pagarme un celular nuevo? Zaira, te llamé porque te necesito. Necesito ver a Daisy y mi mamá no me quiere ayudar. Y yo tampoco te voy a ayudar. ¿Qué? Mirko va en contra de las reglas. Listo, ok, no me ayudes. ¿Pero sabes de qué va a tratar mi próxima canción? De la traición de una amiga. Está bien, te voy a ayudar. Resulta que Daisy se portó muy bien y recibió una recompensa y la dejaron irse una hora por ahí libre. ¿Libre? Sí. Ahora sí, yo soy vampiro. Y yo soy mortal. Ay, esto soluciona todos nuestros problemas. Lo mío es lo mortal y lo tuyo es lo vampiro. Ay, yo me quedaría así toda la eternidad. ¿Será que se puede? ¿Hola? Hola. ¿Pero qué haces aquí? Mis papás me dejaron salir. ¿Y cómo? Por buen comportamiento. ¿sabes? Yo estaba a punto de ir con Lucía a tumbar la puerta de tu casa para verlo. Ay, dale. ¡Wow! Gracias por el cumplido. ¿Sabes? Estaba pensando que la vidente sí tenía razón. Tú eres el amor para toda mi eternidad, Jess. Max, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que hace mucho tiempo quiero hacer. ¿Qué fue eso? ¿Daisy? ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Dónde estoy? ¡Daisy 2! ¿Estás ahí? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Mamá! ¡Daisy! ¡Daisy, ¿dónde estás? ¡Daisy! ¿Han visto a Daisy? ¡No! ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Vieron a Daisy? ¿Vieron a Daisy O'Brien? No, ¿vieron a Daisy? ¿Viste a Daisy? ¿No? ¿Tú viste a Daisy? ¿Daisy O'Brien la viste? No, no, hace como, ¿qué? 2 días no vino al colegio. Pero ¿cómo? Yo lo acabo de ver, ¿no viste que se hizo humo? ¿No viste la nube de humo? No. No, no, no, pero si yo veo humo, no sé, te aviso o llamo a los bomberos, ¿te parece? Sí, buena idea. A ver, por favor, llamen a los bomberos o a la policía, díganles que Daisy desapareció. Daisy O'Brien se hizo humo, desapareció, por favor, llámenlos, ¿eh? Ok, a ver, ¿viste a Daisy? Hola. ¿Me puedes decir dónde estamos? Hola. Hola. Hola, ¿tú me puedes decir dónde estamos? ¡Hola! Toma, Lucía, Daisy desapareció enfrente de mis ojos. ¿Cómo así desapareció? Sí, desapareció. No, la bilocación. ¿La qué? Claro. No, la maldición. Quise decir, sí, yo soy un poco torpe, sí. Y entonces confundo las palabras. Vale, espera, y eso pasa. ¿Esto en la fotocopiadora? ¿Qué te parece? No, yo creo que eso es demasiado apresurado, ¿no? Tú sabes cómo es Daisy, se pudo ir, no sé, de paseo. No, Lucía, pero no entiendes. Daisy desapareció enfrente mío, yo la vi desaparecer. No, yo le voy a decir esto ya a los papás, ¿no? Ya, bueno, ya, te veo luego. A ver, desapareció mi novia. Desapareció mi novia. Max, a ver qué pasa, ¿qué es esto? Desapareció Daisy. Esta mosquita muerta no tiene ni idea qué vas a hacer para llamar la atención. A ver, Marilyn, no sé si entiendes que desapareció. Yo la vi desaparecer enfrente mío. Así que, por favor, necesito la ayuda de todos. Por favor, a ver si me ayudan. Desapareció mi novia. Max. ¿Viste? No pienso mover ni un solo dedo para ayudar a encontrar a la tontica de Daisy. Por mí que se pierda por el resto de la eternidad. Y tú, cuidadito, Belinda, con ayudar al traicionero de tu hermano. Porque ya sabes... Sí, ya sé. Vas a dejar de ser mi amiga para toda la eternidad. Pero ahórrate tus comentarios, bueno, Mari. Porque en serio, tú y yo ya no somos amigas. Porque yo voy a ayudar a Max. ¡Ay, te vas a arrepentir! Hola. ¿Y tú por qué estás tan feliz? Porque vivo en el Vampilimbo y es divertido. Nada te importa. Nada te hace sufrir. Nada es grave. Yo me quiero ir ya. ¿Por qué? Si el Vampilimbo es lo mejor que hay. ¿Qué? Y además, es mejor que te acostumbres. No vas a poder salir de acá. Nadie sale del Vampilimbo. ¡Ay, ya! Señores, les tengo una pésima noticia. Daisy está en el Vampilimbo. ¿Qué significa eso, abuelita? Que Daisy está perdida y no la vamos a volver a ver. ¡Por favor! ¡Se perdió mi novia, Daisy O'Brien! ¡Se viene la vez, por favor! Por favor, se perdió mi novia, si la ven. Por favor, Daisy O'Brien, aquí tengo la foto, por favor, si me ayudan. Chicas, ya. Max, ya, estás exagerando. Ella va a aparecer en algún momento. No, Alejandro, tú no entiendes. Ella desapareció enfrente de mis ojos. Yo la vi como desapareció. Sí, pero puede ser uno de esos trucos de magia que ella hace. Yo la he visto hacer cosas muy extrañas. ¿Sabes qué? ¿Será que ella es familiar de David Copperfield? Alejandro, no estoy para bromas. En serio, se perdió mi novia. Bueno, qué pena, amigo. Yo te voy a ayudar a encontrarla. Gracias. Perdona, dame eso. Vamos a buscarla. Por favor, ¿alguien ha visto a esta niña? Es la novia de mi mejor amigo. Por favor, estamos buscando a esta niña. Colabórenos. Belu. ¿Tú crees que alcancemos a batir el récord de cantidad de carteles por segundo? ¡Sí! ¡Vamos! Es que yo no entiendo qué fue lo que pasó. Ella estaba al lado mío cuando ¡puf! Desapareció. Y no fue con su poder de invisibilidad. Ay, Mirko. Yo ya creo saber qué fue lo que pasó. ¿Qué? Me temo que Daisy está en el vampilimbo. ¿Qué? Zaira, ¿qué hiciste? ¿Qué le enseñaste? Ah, no, qué pena, no fue mi culpa. Ella quería que yo le enseñara la bilocación. ¿La bilocación? Sí, tenemos que hacer algo ya. Ya debe estar llegando la guardiana para darle el check-out. Yo necesito un voluntario que vaya a rescatarla. Yo voy. Yo tengo que ir a rescatar a mi amor. No, Mirko, espérate. El vampilimbo es un lugar muy peligroso. Se pueden quedar encerrados allá para toda la eternidad. No me importa. Yo prefiero quedarme en el vampilimbo toda la eternidad encerrado con Daisy, en vez de quedarme aquí solo. Bueno, espérate. Primero tenemos que ir a donde Lucía. Ella es experta en la materia. Vamos al mundo mortal. Por la puerta trasera, sí. Mientras tanto, yo pienso qué hacemos con los dos guardianes que la quieren despedir. Vamos, sí, vamos. Así, mi amor, por favor, ¿nos puedes explicar qué estabas haciendo tú en la calle repartiendo panfletos? Sí, tú te enloqueciste, tú eres un modelo profesional, no uno callejero. Se te daña la imagen, por favor. Es que primero estaba con Daisy porque la habían castigado por el incendio. ¿Cuál incendio? Mamá, Daisy incendió su casa por mí y la inundó también. ¿Ah, también? A ver, ¿la incendió o la inundó? Dios mío, esa niña tiene problemas. No, mamá, está enamorada de mí. ¿Nunca te pasó con papá? Ay, no, por favor. De verdad, yo estuve enamorada de tu padre hace muchísimo, pero yo nunca encendí la casa, ¿no? A ver, ¿cómo así que hace muchísimo? Quiero decir, estoy enamorada de tu padre todavía, claro, y como te das cuenta, jamás incendió la casa. A ver. Bueno, y luego escapó. ¿Se escapó? Sí, se escapó y vino a buscarme. Nos abrazamos y estaba a punto de besarla y se hizo humo. ¿Se fue antes de besarte? Sí. Max, ¿tú te estarás lavando bien los dientes? Sí, papá. ¿En serio? Ven, déjame ver. ¿Qué? Abre la boca, mi amor. No, mamá, basta, por favor. Arriba y te lo lavas bien. No, papá. No, Álvaro, él no es. Por si acaso. Esa niña que es como loca, rara. Pero no, este muchachito se lavaba mal los dientes desde chiquito. Según este libro de 1200, hay un portal que se abre cada determinado tiempo y lo hace por 24 horas. No, tenemos que ir a rescatar a Daisy ya mismo. Sí, vamos. Sí, pero ustedes no, son los papás, podrían quedarse allá. ¿Qué pasa allá con Vicente? Yo voy por ella. ¿Mirko? Yo por Daisy hago lo que sea. ¿Qué fecha vampira es hoy? 17 del mes Fénix. 17 del mes Fénix. Eso quiere decir que hoy es el día en que se abre el portal. Y Mirko, tienes exactamente 2 horas para ir a rescatar a Daisy. Espera, ¿cuándo se vuelve a abrir? Oye, oye, ven. ¿Eso qué es? Es el portal. Si lo traspasas tú sola, te caes al vacío y estarás toda la eternidad cayendo y cayendo. ¿Y si no voy yo sola, sino que tú me acompañas? Nos caemos las dos. La única manera de pasarlo es que alguien venga a buscarte. Pero en 2 horas se cierra. Y vuelve a abrirse en... ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¡500 años! ¿Qué? Mirko, tienes 10 minutos. Pasado ese tiempo, ni tú ni Daisy podrán salir de ahí, ¿me entiendes? El vampilimbo abre cada 500 años, Mirko. Tienes 20 minutos para irte ya y 10 para buscar a Daisy. Ok, me voy ya a rescatarla, como sea. Me encanta tu convicción. Y a mí me encanta tu adicción también. Bueno, chicas, deséenme mucha, pero mucha suerte. Suerte. Ay, mi coro. ¿Y si no te vuelvo a ver? No. Eso sería terrible. Yo me sentiría muy culpable porque fui de a mí a todo esto de la bilocación. Ay, yo soy una tonta. Bueno, ya. Me voy antes de que me coja la tarde, ¿no? No, mijo, espérate. Te quiero mucho. Yo también. ¡No, yo te quiero más! ¡Ay! ¡Ya! Bueno, me voy. Creo que falta algo. ¿Qué? ¿Cómo hago para trasladarme al vampilimbo? Ay, ¿verdad? Mira, Mirko, para tú llegar al vampilimbo tienes que ofender a tu raza vampira. ¿Qué? Si te tomas esta vampileche, mejor dicho, leche chocolatada. No. Con esta no, Zaira. Ay, no, sí, no, por favor, ya, no. Tómatela no. Ya. Bueno, por Daisy. ¡Mirko! Creo que lo logró. ¿Has visto a Daisy? ¿No conoces a una chica llamada Daisy? ¿Tú? ¿No? ¡Daisy, mi amor! ¿Estás bien? ¿Mi amor? Mirko, yo no soy tu amor, mi amor es Max, pero gracias por venir a rescatarme. No saben lo que pasó aquí, es horrible. Me quiero ir. Daisy, yo no vine a rescatarte. ¿Qué? Yo vine a decirte que tienes que ser mi novia o te quedas aquí para siempre. ¿Qué?